esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, aquí en Madrid, para el mundo. Jazz de todas las épocas, todos los estilos, todos los buenos del jazz, los conocidos y los que no, en este nuestro programa número 100, lo cual, nada, parece ser algo importante. Yo creo que sí, todo el tiempo que llevamos haciendo el programa, pero bueno, vamos a celebrar haciendo lo de siempre en realidad y casi nada especial. Bueno, sí, lo especial es que para autocelebrarnos vamos a poner algunos temas que ya escuchamos, porque aquí no repetimos temas en este programa casi nunca, pero sí, hoy tenemos ahí algunas cosas especiales que, como es un cumpleaños tan especial, las vamos a poner, comenzando por supuesto por Duke Ellington, que merece estar en una celebración así de 100 programas de Tiempo de Jazz. Uno de los clientes habituales de la casa Duke, vamos a escucharlo en una grabación de 1957, muy interesante para nosotros, muy lindo además, porque se trata de Duke Ellington en formato trío de piano, contrabajo, batería. Hay bastantes, pero no tantas como uno quisiera, grabaciones de estas instancias de Duke Ellington, o con trío o solo al piano. Los ejemplos son pocos, pero muy buenos todos. Dúos con Billy Strayhorn en otro piano, dúo con Ray Brown en contrabajo. Toda esa música la escuchamos en este programa y lo seguiremos haciendo. Pero el trío de piano probablemente es el formato clásico del jazz, y es un placer escuchar a Duke Ellington investigando, explorando, porque claro, compositor y un poco música como la de antes y con big band más que nada. Uno requiere de arreglistas y arreglos y gente que lee arreglos. En cambio, en el formato trío no tiene por qué ser necesariamente así, y no lo fue en esta ocasión. 20 de marzo de 1957 en la ciudad de Nueva York, Duke Ellington con los siguientes: Aaron Bell, en este track no está Aaron Bell, está Jimmy Wood al contrabajo y Sam Woodyard sí a la batería. Este es el trío. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto es una improvisación dentro del jazz, en el lenguaje jazz. No es una improvisación libre, pero nada, están ahí probando cosas desde el blues y desde lugares muy profundos del jazz. Así que vamos con Piano Improvisation Number One, la número uno de las improvisaciones de esta sesión de Duke Ellington de 20 de marzo de 1957. Duke Ellington al piano, su inventiva espontánea en la improvisación de piano, en nuestro programa número 100 de Tiempo de Jazz. Thank you. Duke Ellington en 1957, formato trío con Jimmy Wood al contrabajo y Sam Woodyard a la batería, miembros de la Big Band de Duke Ellington, por lo cual él se hizo más famoso. Pero aquí escuchamos, para celebrar nuestros 100 programas, Duke Ellington de otra manera, Duke Ellington más improvisado y también Duke Ellington como él tocando el piano como la voz principal. Así escuchamos este Piano Improvisation Number One, así fue el nombre del tema. Duke Ellington aquí en Tiempo de Jazz y su saber hacer, como el de Ornette Coleman, por ejemplo. Este también lo pasamos alguna vez y espero que lo volvamos a pasar, porque este álbum, que es This Is Our Music, esta es nuestra música, a nombre del Ornette Coleman Quartet, es sin duda, bueno, es un clásico, sí, un clásico, todo el mundo sabe que es un clásico, pero es un favorito desde hace muchísimos años. Primera grabación con el cuarteto de Ornette Coleman, de Ed Blackwell, uno de los grandes baterías de quien quisiéramos tener más música para pasar, porque sin duda es uno de los maestros de jazz con Nueva Orleans y un estilo muy particular y muy raro. Pero bueno, claro, el resto del cuarteto eran los miembros en ese momento del cuarteto. Charlie Hayden al contrabajo, Don Cherry trompeta de bolsillo. Escuchamos Don Cherry en la emisión anterior, pero bueno, aquí lo tenemos de vuelta. Y Ornette Coleman al saxo, no sé, saxo alto, no sé si aquí será el saxo de plástico. Habría que estudiarlo mejor, pero bueno, saxo alto. Y este es el cuarteto, entonces, en su primera encarnación con Ed Blackwell. El batería anterior era Billy Higgins, que afortunadamente vamos a escucharlo dentro de algunos temas con otra persona. Y lo que vamos a escuchar ahora es una de las composiciones muy lindas y clásicas de Ornette, que es Blues Connotation. Sí, hay algún sabor del blues, del grito del blues, el cry of the blues, pero nada, esto es Ornette y nada, vaya un homenaje a Ornette, que se fue, ya van pasando los años, pero no se fue hace tanto, pero nada, es introdujo uno de los grandes cambios en la música y por eso lo ponemos aquí. Después vamos a hablar más de Ornette, porque hay otra referencia a Ornette en este programa. Entonces, el cuarteto de Ornette Coleman, grabados en el año 1960, haciendo la composición de Ornette, Blues Connotation, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. de Ornette Coleman Quartet en un clásico del free jazz y del jazz y de la música Blues Connotation, su composición Ornette al saxo alto, Don Cherry a la pocket trumpet, trompeta de bolsillo, Charlie Hayden al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Faltaba solo Ornette, que fue el último en irse, y ya están todos en el cielo. Ah, no, después se fue Charlie Hayden también, pero ya están tocando por allá, espero. Grabación 19 de julio de 1960 en la ciudad de Nueva York. Esta fue una música que el mundo conoció recién en febrero de 1961. Esto es Tiempo de Jazz, celebrando nuestros 100 programas y escuchando músicas, algunos favoritos, aunque ya los hemos escuchado en otras emisiones, y otros que no. Bueno, o sea, Miles Davis es un favorito y lo ponemos un montón en el programa, pero increíblemente nunca escuchamos Miles Runs the Voodoo Down. Ese es el nombre del tema que vamos a escuchar. Para ponernos en contexto, estamos en agosto de 1969. Miles en febrero ya había grabado In a Silent Way, que es un disco que aquí también escuchamos, que es una de las piedras angulares de lo que luego se conocería como jazz rock o jazz fusión. Y nada, ese es un camino que para Miles fue sin retorno, ¿no? Desde el día en que pasó a eléctrico, allá por diciembre del 67, nunca más volvió a tocar en acústicos o completamente acústicos, ¿no? Entonces tenemos aquí a Miles en un momento clave de su carrera. Miles Davis, que ya había tocado, fue discípulo de Charlie Parker, fue mentor de John Coltrane, tuvo contratados a personas como Bill Evans o a Wynton Kelly o a Cannonball Adderley. Realmente Miles había hecho dentro del jazz, uno casi diría, casi todo lo que se puede hacer, y entonces se empezó a interesar por otras músicas, en particular en rock, soul y funk. Hay que decir, funk naciente, el funk en 1969, pero más o menos estaba ahí. Entonces Miles, nada, pasado a eléctrico, está buscando nuevas experiencias musicales dentro del jazz, porque esto es indiscutiblemente jazz, y nada, y vamos a escuchar entonces ahora este tema, como dijimos antes, Miles Rounds the Voodoo Down, que es, obviamente hay una referencia al Voodoo Child de Jimi Hendrix. Esto no es casual. Miles Davis tenía mucho interés en la música de Jimi Hendrix, no solo porque le gustaba como gusto personal, sino para incluir elementos de esa música en su propia música. Aquí, este es un track bastante raro, donde hay un beat que está entre Nueva Orleans y el funk y Latin, y no sé, es extraño, pero interesantísimo, según algunos críticos, no sé, pero podría ser, sí. Este es el mejor tema de Beaches Brew, que es el álbum del cual tomamos esta música. Un álbum clásico también, y muy rompedor. ¿A quiénes vamos a escuchar? Miles, por supuesto, a la trompeta, Wayne Shorter al saxo soprano, Benny Maupin al clarinete bajo, Joseph Zawinul al piano eléctrico en el canal izquierdo, Chick Corea al piano eléctrico en el canal derecho, John McLaughlin toca la guitarra eléctrica, Dave Holland y Harvey Brooks, hay dos bajos eléctricos, Don Alias, diríamos nosotros, Alias dirán allá, toca la batería y algo de percusión en el canal izquierdo, Jack DeJohnette toca batería solamente en el canal derecho, y Juma Santos, nacido Jim Riley, toca la percusión y en particular el shaker. Vamos entonces con Miles Davis haciendo su Miles Runs the Voodoo Down, uno de los grandes solos de Davis de 1969. Miles Davis en el programa número 100 de Tiempo de Jazz. Thank you. Miles Davis y su ensemble de 1969. Esto fue un rejunte de el quinteto, el Working Quinteto, la Working Band, o sea, la banda con la que salía a trabajar, a tocar en los conciertos, que en este momento era un quinteto todavía, lo típico, básico, piano, Chick Corea, piano eléctrico, saxo, Wayne Shorter, cada vez más, y en esta grabación también el soprano, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Todos ellos están en esta grabación, a los cuales se suman otros, ¿sí? Y los otros también los vamos a mencionar de vuelta porque se lo merecen. Joseph Savinul al piano eléctrico, Benny Maupin al clarinete bajo, John McLaughlin a la guitarra eléctrica, Harvey Brooks al bajo eléctrico, Dave Holland en general tocaba, bueno, tocaba acústico y eléctrico. Aquí tocan los dos bajo eléctrico, Dave y Harvey Brooks, invitado, Don Elias a la batería en el canal izquierdo y Juma Santos, Jim Riley a la percusión. Don Elias, de mención especial, porque uno de los grandes percusionistas, tocó con todos y en realidad es el que trajo a esta grabación, que es un poco una jam en el estudio, casi, trajo a esta grabación el ritmo tan característico con el que comienza el tema y que, nada, antes decíamos Nueva Orleans, pero también reggae, sí, hay Jamaica, hay Nueva Orleans, hay muchas cosas en esta música y también la naciente fusión del jazz con rock. Grabación histórica de Miles Davis, Beaches Brew, escuchamos de ese disco con Miles Runs de Voodoo Down. Miles Davis en Tiempo de Jazz, emisión número 100, en todas las 100, en Agora Sol Radio desde Madrid, escuchando música que, no sé, que esperamos que valga la pena, ¿no? Vamos a pasar ahora a Chet Baker. Chet Baker, olvidado por este seleccionador de la música durante tantos años, pero claro, Chet tiene una onda, y claro, por supuesto, el halo de misterio y de destrucción, en realidad, del Chet, claro, lo convierte en una figura, en un neo-romántico que atrae la atención de muchos. Y sin duda hay un arte en el Chet Baker que justamente, mira, lo ponemos después de Miles, y sí, en el comienzo Chet Baker es muy Miles. De hecho, vamos a escuchar esta grabación, que no es el comienzo de Chet Baker, sino muchos años después, y también es un poco Miles. Miles como en los 50s, ¿sí? Chet Baker no hizo como Miles, hizo otras cosas. Esta grabación es de 1978, hace 40 años, y hace 30 que Chet murió en Ámsterdam. Y pasó a ser una leyenda. En realidad ya se convirtió en una leyenda porque era medio un muerto vivo, ¿no? Después de tantos años de portarse mal. Pero nada, a pesar de todo, en 1978, Chet, acabado nunca, porque siempre siguió tocando, pero casi acabado, no está en el mejor momento de su tocar la trompeta. A pesar de eso, vamos a escuchar el arte y el lirismo del Chet en esta grabación de una composición de Wayne Shorter, Black Eyes, Ojos Negros. A veces sale como Beautiful Black Eyes, aquí figura como solo Black Eyes o Chichornia, Ojos Negros. Chet Baker a la trompeta, Phil Markowitz al piano, Jean-François Jenny Clark, lo decimos así porque es francés, era francés, al contrabajo, y Jeff Brillinger a la batería. 28 de diciembre de 1978 en París. París, como dirían los franceses. Black Eyes con Chet Baker, y así hacemos un toque de... Es medio bossa nova esto, ¿no? Creo yo. Es linda. Black Eyes con Chet Baker en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Chet Baker en 1978 haciendo Black Eyes, composición de Wayne Shorter, Chet Baker la trompeta, Phil Markowitz al piano, Jean-François Jenny Clark al contrabajo y Jeff Brillinger a la batería. Esto es una música, es linda, es uno de los temas que nos gusta y como estamos celebrando nuestro, bueno, no es aniversario, aniversarios son solo dos, pero programas son 100 y entonces ese es el número que llama la atención y por eso estamos haciendo este tiempo de jazz que, nada, uno dice que es especial, pero es igual que casi todos, solo que estamos repitiendo algunos favoritos como este que acaba de pasar, Chet Baker, aquí en Tiempo de Jazz. Y ahora vamos con otro de los favoritos de todos los tiempos. Qué impresión cuando allá por 1980 y... ya casi no me acuerdo, 85, 86, conocí esta música de David Murray, David Murray Big Band, a quien ya conocíamos, saxo tenor, clarinete bajo, tocó con todos, sí, no vamos a hacer historias, pero no sé, Jack DeJohnette y World Saxophone Quartet. David Murray es uno de los nombres del jazz. Pero claro, la Big Band es algo muy particular en la vida de David Murray porque aúna, como en general toda su música, un poco de tradición, y eso incluye saxos tipo Ben Webster, estamos hablando de eso, significan los 40s, ¿no? Por ejemplo, o también puede hacer otros estilos más parecidos a a un Sonny Rollins, no sé, o Coleman Hawkins, habría que decir probablemente que es más una influencia en David Murray. Pero como nació en 1955, entonces David, ya siendo muy joven, estaba metido en lo más profundo del avant-garde y de la experimentación dentro del jazz siempre. La Big Band entonces aúna todo. Vamos a escuchar aquí, nada, Nueva Orleans y al borde del free y hard bop y todo junto con una formación insólita. En el 84 todos estos tenían ya su nombre, pero no eran tan famosos como lo serían después, ¿sí? Todos estos nombres, todos juntos en una noche. David Murray aquí al saxo tenor, Olu Dara a la corneta, Baikida Carroll a la trompeta, Craig Harris al trombón, Bob Stewart a la tuba, Vincent Chancy a la trompa, que también se llama corno francés. Steve Coleman al saxo alto o soprano, según corresponda. John Purcell, saxo alto o clarinete, según corresponda. Rod Williams al piano. Fred Hopkins al contrabajo. Billy Higgins, ¿no? Lo habíamos mencionado antes a Billy Higgins, fue miembro del cuarteto de Ornett, pero en el 58-59, aquí en el 84 con David Murray, batería. Y todo esto dirigido por Lawrence Butch Morris, que además de tocar la corneta en contextos de jazz y de dirigir esta big band, tiene toda una vida, o tuvo toda una vida, además de improvisación libre, absoluta y dirigida también. Todos estos nombres son todos súper estrellas con copiosas discografías a sus espaldas, excepto tal vez Rod Williams, el pianista. Pero no importa, aquí los tenemos a todos en directo, agosto 24 o 25 o 26, no sabemos, de 1984 en el Sweet Basil, un club muy lindo que había en New York y que una vez estuvimos y estuvo bárbaro, pero ya no está más. Así que vamos entonces con David Murray Big Band. El tema es una composición del propio David, Jewish Circle, y aquí va entonces, a ver, ¿y los arreglos de quién son? Sí, los arreglos son de David Murray y la composición, pero conduce Butch Morris. Vamos entonces con David Murray Big Band, Jewish Circle, Big Band Jazz, clásico pero moderno a la vez en tiempo de jazz. We'll be right back. David Murray y su Big Band en 1984, dirigida por Lawrence Butch Morris, con un elenco estelar de músicos que siguen, muchos de ellos en activo, más que en activo, como líderes hasta el día de hoy. Estos también merecen ser mencionados: David Murray, saxo tenor; Olu Dara, corneta; Baikida Carroll, trompeta; Craig Harris, trombone; Bob Stewart, tuba; Vincent Chancy, la trompa. Me estoy dando cuenta que muchos de estos pasamos música de todos: de Olu, de Baikida, de Craig y de Bob. De Vincent no, pero no importa. Steve Coleman, pasamos un montón de Steve Coleman en nuestro tiempo de jazz: saxos alto o soprano, según corresponda. John Purcell, también miembro, creo que hasta el día de hoy, del World Saxophone Quartet, al saxo alto o clarinete. Rod Williams al piano, Fred Hopkins al contrabajo, Billy Higgins, gran maestro del pasado, a la batería. 1984, en la ciudad de Nueva York, en agosto, David Murray y su composición, David Dewey's Circle. Dewey's Circle, composición suya, arreglo suyo, dirigido por Butch Morris. Nada, para celebrar nuestros 100 programas trajimos a todos nuestros amigos. Así que vamos a continuar con ellos en nuestro tiempo de jazz aquí en Ágora Sol Radio, con Dave Douglas, otro que conocemos también hace mucho tiempo y también lo hemos visto muchas veces en distintos formatos. Interesante, Dave Douglas, un es gran músico sin ninguna duda. Sí, es un gran músico, sí. A veces algunos critican la trompeta de Dave como un poco fría o académica, pero bueno, es blanco. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, Winton también es académico y no es blanco. Pero no importa, no vamos a entrar en racismo musical. Dave Douglas, uno de los grandes músicos, y como decía, un músico con conceptos, sí, compositor, pero conceptos, queremos decir, que hace cosas muy distintas. Va con el electrónico y con batería y bajo eléctrico, o hace todo acústico, o también puede hacer el grupo que aquí escuchamos con el grupo doble, todo doble, dos trompetas, dos baterías, dos samplers, dos bajos. Nada, Dave Douglas realmente creativo. Tiny Bell Trio haciendo música jazz con balcánico, y para balcánico también klezmer, sus colaboraciones entre otros con John Zorn en el Masada, klezmer con Ornette. Nada, Dave Douglas es una de las personas, y vamos a escuchar aquí, trajimos especialmente esto, el debut de Dave Douglas. Tiene cabello en la foto del disco. Debut de Dave Douglas en 1993. Vamos a escuchar a Dave con esta formación muy particular, interesante para un debut. Dave Douglas trompeta, pero Mark Feldman al violín, Eric Friedlander al cello, Mark Dresser al contrabajo y Michael Sarin a la batería. O sea que interesante, una formación como un quinteto, podría ser un quinteto de bop o de hard bop, pero con cuerdas en lugar de vientos, y bueno, salvo la trompeta de Dave Douglas. Muy interesante, gran disco, que hemos escuchado algún track de aquí. Vamos a poner uno que todavía no escuchamos en el programa. Este es una novedad para el tiempo de jazz. For Every Action, para cada acción o por cada acción, título del tema, composición de Dave Douglas, son sus arreglos también. Vamos entonces con el debut de Dave Douglas en disco hace muchos años. Dave Douglas, For Every Action, su trompeta aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Dave Douglas en su un track de su álbum debut, Parallel Worlds, ese es el nombre del álbum, Parallel Worlds, Mundos Paralelos, y escuchamos una composición suya, For Every Action, por cada acción, Dave Douglas a la trompeta, Mark Feldman al violín, tremendos solos, Eric Friedlander al cello, Mark Dresser también con su solo fantástico al contrabajo y Michael Sarin a la batería. Jazz creativo, jazz con clásico y todo el futuro por delante tenía por entonces, y espero que ahora también, el Dave Douglas, uno de los favoritos de Tiempo de Jazz aquí en nuestra celebración de nuestros 100 programas. Y no solo celebramos el programa, sino que también honramos a los grandes músicos vivos o recientemente partidos, o partidos hace mucho, no importa, pero Jerry Allen se murió hace muy poco, fue el año pasado, apenas había cumplido los 60 años, nada, se la llevó la cruel enfermedad, pero dejó un montón de música y además Jerry Allen... muy creativa, sí, los proyectos de Jerry Allen siempre toman un camino, no el camino más fácil precisamente, nunca el camino comercial, aunque a veces sí, probablemente esto que escuchemos ahora podría pasar por comercial, pero eso es lo mismo, da igual si es comercial, si uno hace un disco y lo quiere vender, es comercial, ¿no? El disco per se es comercial, ¿no? Luego, claro, la música sí o no, pero si está grabado y alguien quiere venderlo, es comercial. No importa, Jerry Allen, una de las grandes músicas ever, que pasó por innumerables etapas y también tocó con innumerables colaboradores. Si solo decimos, por ejemplo, que fue pianista de elección en dos álbumes ya en los 90s de Ornette Coleman, eso ya es decir algo, ¿sí? Y claro, también están las otras colaboraciones, todas interesantes también, por cierto, con, pero no tan espectaculares, con, no sé, Steve Coleman o con Wallace Roney, trompetista, el delfín de Miles, que fue su marido durante algunos años, y ella la madre de sus hijos, y él el padre de sus hijos. Y nada, Jerry Allen, una carrera muy interesante, afortunadamente tuvimos oportunidad de verla alguna vez aquí en Madrid y nada, Jerry Allen Forever. Vamos a escuchar esta grabación muy particular del año 1994, Manhattan 23 o 24 de marzo de 1994. Vamos a escuchar a Jerry Allen al piano con nada más y nada menos que, y esto figura como el Jerry Allen Trio, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Famosos históricos de, entre otras cosas, principalmente, además, el quinteto de Miles Davis en los 60s. Alta compañía para Jerry Allen, que por supuesto está ella a la altura de ellos y ellos a la altura de ella. Y esto producido por el propio Teo Macero, productor de Miles Davis a lo largo de 25 años. Escuchamos el Beaches Brew antes, el Miles Runs the Voodoo Down, y eso fue una producción de Teo Macero. Vamos entonces con esta música grabada en marzo de 1994. El piano es un Steinway, no sé qué aquí pone, pero Jerry Allen entonces toca el piano con Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. El trío de Jerry Allen con este maravilloso, este es un tema lindo y por eso esto ya lo escuchamos en el programa, pero es un tema favorito y lo ponemos de vuelta. Feed the Fire, alimenta el fuego. Lindo título. Jerry Allen al piano en Tiempo de Jazz. Jazz de acción con Jerry Allen, compositora de este Feed the Fire y también pianista, junto a Ron Carter al contrabajo, Tony Williams a la batería. Esto fue el trío de Jerry Allen, así figura en este disco, y es el honor que le hicieron los maestros del pasado a esta que todavía no tenía 40 años en esta grabación. Feed the Fire, música hermosa y piano fantástico de Jerry Allen con nosotros, celebrando nuestros 100 programas en tiempo de jazz. Y en Agora Sol Radio, por supuesto. Vamos a continuar ahora con, claro, este programa. Originalmente íbamos a hacer uno de solo los favoritos nuestros, pero claro, puede más el gusto por lo nuevo. Y entonces vamos a poner algo, no porque sea nuevo, es una grabación 2016, ¿sí? O sea que es bastante reciente. Y no es que Kwong Woo ese es el nombre del artista, Quang Vu, no es que sea un artista nuevo, ¿sí? Lleva años tocando, pero en nuestro programa es nuevo y aquí tenemos además una grabación reciente, creo que incluso es la última, ¿sí? Hasta el momento, de Quang Vu. Quang Vu tiene ese nombre extraño para nosotros porque nació en Saigón, en Vietnam, pero nada, era un niño todavía cuando sus padres se realojaron, creo que en Seattle o en algún lugar de Estados Unidos. Nada, Quang Vu entonces estudió y toca una trompeta fantástica. Ocasionalmente utiliza algún electronic, casi parece que en esta grabación que vamos a escuchar usa algún electronic, pero después uno se queda pensando y tal vez no, hay que escuchar con detenimiento, ¿sí? Pero hace cosas raras en la trompeta y cosas no raras. O sea, uno de esos músicos, como escuchamos antes a David Murray, por ejemplo, con un gusto por todo, por la tradición y por el futuro también. Quang Vu tiene un... El currículum es muy interesante, ¿sí? Porque tocó... Es que es simpático. ¿Con quiénes tocó Quang Vu? Fue miembro del grupo de Pat Metheny. Eso ya es decir algo, ¿sí? Pat Metheny, más allá de gustos o demás, es un gran músico. Entonces, miembro del grupo de Pat Metheny. Tocó, entre otros, con Dave Douglas, que escuchamos hace un ratito, es más, hace un poco. Tocó con Dave Douglas en alguno de sus grandes discos, pero también fue músico para Laurie Anderson o David Bowie. Eso es interesante, ¿sí? Amplio el espectro de Quang Vu y también su sonido. Lo que vamos a escuchar aquí es el Quang Vu Fortet, lo que significa que dice Fortet, es un cuarteto, sí, son cuatro. ¿Y quiénes son los cuatro? Quang Vu toca la trompeta, todavía queda por ver si con o sin electronics en esta grabación. Luke Bergman toca el contrabajo, Ted Poor toca la batería y dejamos para el final a uno que escuchamos ya un track en el programa, en la emisión anterior, Bill Frisell nuevamente a la guitarra eléctrica y haciendo un solo killer en este track de casi 11 minutos, bueno, un poco más de 11 minutos, que lleva por título And on the Third Day. Este tema, al igual que todo el resto del álbum de donde tomamos esto, que lleva por título Ballet, es un homenaje y es la música de Michael Gibbs, un productor, un compositor, bueno, sí, también productor ocasionalmente, compositor, arreglador de, claro, esto es simpático, Michael Gibbs era de la colonia de Rhodesia del Sur. Colonies of Southern Rhodesia, ¿sí? Eso ahora se llama, desde abril de 1980, eso lleva el nombre de Zimbabue, ese es el país, ¿sí? Pero él nació ahí, es blanco, ¿sí? Nació en la colonia y tiene una carrera muy interesante que ahora sería muy largo contar, pero nada, colaboró con grandes como Gary Burton y otros, pero como compositor y como arreglador es donde deja su marca, su huella más profunda. Y además mezclando, que eso va a quedar también en evidencia en esta grabación, mezclando sonidos o texturas o ritmos más propios del rock dentro de un contexto de jazz orquestal. Aunque aquí son cuatro, de todos modos va a sonar orquestal. Esto es una grabación en directo realizada en la Universidad de Washington el 15 de enero de 2016, publicado en 2017. Vamos entonces con el Quang Vu Fortet. And on the third day, y en el tercer día es el título del tema, Michael Gibbs es el compositor y este programa se llama Tiempo de Jazz. Thank you. escuchamos al Kwong Vu Fortet. El tema es And on the Third Day, y en el tercer día, composición de el Rodesio, porque nació antes de que se convirtiera en Zimbabue, Michael Gibbs, compositor, arreglador, que, como dijimos antes, utilizaba ocasionalmente en sus composiciones elementos rítmicos, particularmente de rock. Quedó clarísimo aquí, pero indudablemente esto se trata de jazz. Escuchamos al Fortet con Kwong Vu a la trompeta, con Bill Frisell a la guitarra eléctrica, Luke Bergman al contrabajo y Ted Poor a la batería. Grabación en directo en 2016 de esta música de 1970. Esto apareció originalmente en un álbum de Michael Gibbs en 1970. Nada, Kwong Vu, uno de los grandes músicos, y con él quedamos para una próxima vez. Sí, prometemos traer más material de este álbum o de cualquier otro de Kwong Vu, porque nos gustó mucho. Así somos en Tiempo de Jazz, ponemos los artistas que nos gustan. Estamos celebrando nuestra emisión número 100. Esto lleva un título, un subtítulo, que es el mix número 49, pero claro, eso no significa tanto como 100 emisiones aquí en Ágora Sol Radio, siempre conmigo hablando y poniendo la música, y con César Pradíez en la operación también. Claro, aquí hay que... te vamos a mencionar, César, sí, si no, estamos mal. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con otra música que nunca pusimos, aunque sí al artista, Wadada Leo Smith, otro de nuestros favoritos. Vamos a escucharlo ahora en esta música grabada en 2014, pero publicada recién el 20 de octubre de 2017. Wadada, nada, ponernos a hablar de Wadada es toda una historia. Podemos hacer todo un programa de Wadada, why not? Porque es uno de los músicos más creativos, y además un caso interesante, donde siempre tuvo una carrera, siempre tuvo contratos y discos y demás, pero en los últimos, no sé, ¿qué podemos decir? 25 años, más o menos, Wadada Leo Smith pegó el subidón. Lo habitual en una carrera de jazz es al revés, que cuando eres joven y tienes toda la energía, vas y haces esa super música y luego nada. En los mejores casos se mantiene algo del calor, de la fuerza original. Wadada no, empezó bien, hay que decirlo, sí, sus comienzos son fantásticos, pero lo dicho, los últimos 20 o 25 años son espectaculares. No solo por la calidad de la música, sino también por la cantidad que graba y por la variedad. Vamos a escucharlo aquí en una de sus facetas, que es la faceta eléctrica. Aquí Wadada Leo Smith tiene esta música llamada Nahua, ¿sí? Se escribe el disco que, como dijimos, publicado en 2017, donde además del tema que da título al disco, hace cuatro dedicatorias, porque Wadada últimamente está en eso, en hacer dedicatorias a cosas o a personas, y entonces lo que vamos a escuchar es el track que abre el álbum y que es una dedicatoria a Ornette Coleman, y lleva por título el siguiente: Ornette Coleman's Harmonic Sonic Hieroglyphic Forms, A Resonance Change in the Millennium. El tema se llama así, ¿sí? Que es las formas jeroglíficas sonoras armolódicas, que era el sistema de Ornette, Coleman. Un cambio en la resonancia en el milenio. Interesante, sí, místico, o casi, en realidad. No es tan oscuro como parece lo que dice Wadada, es tal vez más poético, y así es también la música. Fuertemente eléctrica, vamos a escuchar a los siguientes. Wadada, por supuesto, la trompeta. Bill Laswell, bajo eléctrico, y también la mezcla. Fiona Clough, glorioso e histórico también, a la batería. Adam Rudolph a la percusión, y en las guitarras, puede estar cualquiera de estos, y en el disco no pone quién. O Brandon Ross, o Henry Kaiser, o Michael Gregory Jackson, se llama así de guitarra, o Lamar Smith, que es el nieto, uno de los nietos de Wadada. Todos estos, o alguno de ellos, o tal vez un par, pueden estar a la guitarra eléctrica. Lo que vamos a escuchar ahora es un cuarteto, ¿sí? Trompeta, guitarra, bajo, batería, bueno, percusión. es un quinteto. Pero, nada, no sabemos quién toca la guitarra. Da igual, la música es de acción, viene en dos partes, la parte power y la parte no tanto, un poco como Miles también, ¿sí? Y a pesar de la electricidad, creemos que hay jazz de verdad también en esta música. Guadadaleo Smith, grabado en 2014, publicado en 2017, Ornette Coleman's Harmolodic, Sonic, Hieroglyphic Forms, etcétera, etcétera. Acción creativa en el jazz, en tiempo de jazz. We'll be right back.

Grabado el 6 o el 7 de marzo de 2014, escuchamos el tema homenaje a Ornette Coleman, ¿no? El tema con el título largo a cargo de Wadada Leo Smith a la trompeta, a la composición y al arreglo, con los siguientes: Bill Laswell al bajo eléctrico y un toque ahí de mix y producción. Firon Aklaf a la batería, Adam Rudolph a la percusión y alguno de estos guitarras que voy a mencionar ahora: Brandon Ross, Henry Kaiser, Michael Gregory Jackson o Lamar Smith, que es el nieto, como dijimos antes, de Wadada. No sabemos quién porque ellos no lo ponen en el disco, pero no importa, fue de acción. Y escuchamos entonces el homenaje a Ornette, merecido sin ninguna duda, a cargo de otro maestro también, Wadada Leo Smith. Y así terminamos nuestra emisión número 100. Gracias por vuestra compañía. Volveremos con más acción en nuestra próxima emisión. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casares.